si pensáramos que íbamos a tener un lugar de tranquilizo, pasa que no. Pasa que todo se ha revolucionado un poco porque utilizamos dos jugadores desde Elton, que es decir, el que se ha encargado de encargar la PEP, que hasta ayer solo quedaba entubiada por la polémica por la falta de entradas, que esa es otra. Al final, el arreglo de los presidentes pues se ha quedado corto y al final vamos a tener polémica incluida. Así que lo que podemos hacer ahora es contaros lo más interesante de lo que nos arroja este viernes a 48 horas, o menos, ya, del derby, del apasionante derby, con polémica incluida Elche-Hércules, a partir de los textos Hércules-Elche, que va a tener lugar el próximo domingo. Máxima expectación a polémica del derby que disputa Hércules-Elche el domingo del pico tres a partir de las 12. El Hércules no vende las entradas de las 1.400 elecciones ya ejecutadas y ofrece problemas de seguridad. Muchos aficionados habilitados compran entradas en otras partes del campo. Bueno, para que se hagáis una idea, lo que pasó un poco aquí en el partido Elche-Noruega, al final no creyó. Igual es tener que estar mucho en el final de Elche, no es claro, pero que tenemos que tener que hacer que la policía mata bueno y se trató de resolver. Los jugadores circulados Diego Rivas y Carlos Cabra desprestigian al técnico de Elche, José Bordalás. Este les contesta con evidencia y el presidente de Elche, José Sepulcre, derrota a su entrenador y rechaza de todo el las descalificaciones que llegan desde Alicante. Escucharemos a todos los protagonistas, a los dos entrenadores, a las frases de discordia, a los jugadores circulados, al presidente. También tenemos contacto con nuestro compañero de Radio Marca Alicante. Bien, todo eso aquí en el Champán. Saludos y muy buenas tardes a todos los que estáis escuchándonos a través de Radio Sport, que del 100.4, y a los que nos encargáis a través de nuestro PC, nuestro portátil, que nos escucháis, y también para todos los que nos veis y sintonizáis y escucháis en TVS. El próximo domingo a las 12 del mediodía es el y hasta ayer la cosa iba más o menos tranquila, excepto por el tema de las entradas, que ahora lo comentaremos. Pero todo se ha venido abajo y la verdad es que la polémica está servida por las declaraciones que llegan desde Alicante. Si a mitad de semana fue Samuel el que dijo aquello de soy mucho más feliz en Alicante, pues mejor quédate allí, no lo he dicho. Ahora llegan las de dos jugadores. Diego Rivas, que tuvo ya un encontronazo con Bordalás cuando era jugador de la Real Sociedad, allí en la 90, en el túnel de Vestuario, cuando terminó el partido. Y Carlos Calvo, un madrileño que llegó a jugar en el ECB y que ahora en la final de Hércules, pues también ha dicho algo que, desde luego, no es de inteligentes para sembrar precisamente la paz, sino más bien todo lo contrario. El que ha estado francamente bien, y hay que darle un aplauso, es el entrenador de Elche, porque cuando lo hemos preguntado por estos nombres propios, pues ha respondido, cuando no puedes escuchar, mejor que no lo diga yo. Y el que ha estado más duro es el presidente de Elche. Bueno, hasta tal punto ha llegado el tema que los jugadores de Elche han sacado un comunicado. Si os parece, os voy a poner en antecedentes para que, si no habéis escuchado las palabras de estos dos jugadores, ayer las emitíamos en nuestros programas de la tarde noche, las podáis escuchar. Por ejemplo, ayer se le preguntaba al jugador de Hércules, a Diego Rivas, por Bordalás, porque tuvieron, como digo, un rifirrafe en el túnel de vestuarios de Anoeta con el que terminó el partido la temporada pasada, ¿no? Y ya, no, en realidad, ya no recuerdo que perdió el partido. Bueno, pues esto es lo que decía ayer Diego Rivas. Les voy a poner otra vez porque ha salido un poco cerquita, no es por hacer extraña, porque la escuché y bueno, se le pregunta por si va a saludar a Bordalás cuando hacemos cada preguntita. Escuchamos, Diego Rivas, jugador. No, soy de los olvidos. Yo perdón, pero no olvido. Y yo sabemos lo que ocurrió, incluso lo comentaba un compañero que estuvo allí y no olvido. Perdón, no, pero no olvido. Pero quiero decir que ahí, cuando tú ves el curso, hay anarquismo. Por mi parte, no. Lo que pasa es que, por si es por hacer tanto, estaré pendiente y estaré. Ese tipo de gente que gusta el revanchismo, Partidos para haber hablado de lo que está hablando, ¿no? Yo creo que fuera menos callar todos, se ve yo jugaditos, se ve bien, no cae tan nada. Y a veces es la forma que yo creo que las calificaciones que han hecho. Y la quiero compartir, la presentación del plano, y desde luego el apoyo a su gente, su trabajo y todo lo que han hecho. Y es lo que todos tienen para hacer luego de hablar. Es un entrenador y está haciendo una labor magnífica de este club. Y yo creo que todo el mundo debe callar, todo el mundo para callar. Que llegue un club de allí y ya se amó la vida, ¿no? También que se necesita antes de la rueda de prensa, que no, cada uno es libre, cada uno se llama lo que se suele. Que es un magnífico entrenador que ha hecho un trabajo sobre Portugal magnífico, que está llevando al equipo a unas cosas altísimas y que va a juntar con todo el mundo, que va a juntar con todo el mundo. Sobre Carlos Calza, debe ser tranquila. Aquí, cuando aquí está tratando todo, pero sobre la, si era una deshonra, que es lo que dijo Oliva, si era una deshonra, lo que decía Diego Rivas, dirigir a Leche un entrenador así, que esto es lo que estaba respondiendo, lo que estaba respondiendo el presidente de la empresa. Y ya después, si pasan por aquí, que ya te pasan por aquí, también consideramos matar a todos. Es que yo creo que aquí, mejor tanto que hemos dado a todos, no sé, no es nada complicado. Yo creo que todos los que han pasado por aquí, se le ha dado un trato igual a todos. Y me encuentro a muchísimos de fuera de aquí, a uno de ya de ciudades de punto de fútbol, otro de otro equipo, y con todos tenemos una magnífica relación. No es complicado yo que pase con estos dos jugadores, porque aquí se nos pelea con Saúl, con la harina de la leche, y yo con él, con Emma, con Castilla, con José Vega. No tengo ningún problema, no es complicado. Creo que aquí están los dientes y están los magníficos. Por lo tanto, no lo puedo decir. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues no lo entiende, pero insisto que un poco el maturo dentro de su puesto, que nosotros el máximo responsable o dirigente, cabeza representante del club de Leche. Bueno, pues como veis, todo se ha torcido, la cosa se ha calentado bastante a consecuencia de esas declaraciones de Diego Rivas y de Carlos Calza. Se le preguntaba a Mandía hace exactamente 25 minutos sobre si el derbi se ha calentado por parte de sus jugadores, que esto es lo que acaba de responder Juan Carlos Mandía, técnico del para 1.500, creo que no acaban de entender, además de la Elche juntitos, en la grada de Mundial, que no se están vendiendo baratas, hay una promoción, incluso el Hércules ha lanzado un anuncio, dice, compra una bufanda y te regalan una entrada por 10 euros. Ya se ha acabado, claro, se ha acabado porque se ha acabado con las inscripciones. Entonces lo que quiero decir es que el propio Elche está haciendo, promoviendo que mucha afición de Elche vaya a estar en gradas junto con los afiliados del Hércules. Esto lógicamente va a tener su peligro, a menos que la policía, que me imagino que ya estará escuchando el programa de radio, esté un poco lejos. Sí, porque claro, no es una conversación que han habido en Elche. Como la mujer lleva con un par de anécdotas, que empecé a anécdotas, no voy a haber visto. Porque el conflicto hemos tenido en partidos de Culete. Yo desde luego desde aquí avisaría, haciendo un poco de aviso a los miembros de la seguridad del estadio y la Policía Nacional, para que los miembros del asunto intenten identificar a todos los aficionados de Culete para que los reubiquen a todos los puntos, que no pase nada. Que no tiene por qué pasar nada, porque decía el presidente, bueno, es cierto, es un espectáculo público, no tiene por qué pasar nada, sí. Lo público, pero cuando vamos todos al circo somos todos del circo. Exactamente, la rivalidad existe. Claro, y aquí no hay rivalidad hecha en la gente. Es bastante menos que la que puede haber en el Hércules a campo casi. Por cierto, los que quieran también dejar sus comentarios sobre las declaraciones de unos y de otros, de las de los de Hércules o las respuestas de los de Leche, pues no pueden dejar. A través de info.es, portal multimedia y a través de Facebook. Nada, ahí lo tenéis, para que podáis opinar y también en el tema que la podrán comentar. Bueno, pues os abro las escaparatas y seguimos empezando con el tema. Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. ¡Atención, por favor! Esta cuña va dedicada a los jefes que no tienen pensado regalar lotes de Navidad a sus empleados. Decirles que tenemos lotes a 15,95€ y que regalamos dos lotes de Navidad para dos personas por comprar cualquier lote sin sorteo. Y los valores y los valores de la población y los valores y los valores de la población. esta persona se está acotada para la opción contraria, esa persona acotada para la opción contraria, no cabe más en 1.500 personas, son 1.500 va a ser 1.500. Con lo cual, aunque hubiera querido hacerlo más, se ha encontrado por imposible y no ha permitido hacerlo más, hacerlo así, porque como lo que te es, pues también, pues si van 3.000 personas, pero en realidad es la vía, y eso tampoco les va a suponer nada, la verdad, que pues los problemas de ubicación, pues por la seguridad, pues no puede ser más. Ahora, es cierto que hay entradas a todos los que a todos los que a partir de los diferentes, que me gusta que la gente de las entradas en la misma zona para que vean estar animando el equipo todos los puntos, pero yo creo que el partido también, no sé cómo va a ser el equipo, si no quiere ser ir a los zonas, si le van a reubicar o cómo va a estar, sobre todo después de los la policía, pero bueno, yo animaría a la gente, creo que la gestión dedicarse tampoco voy a animar a su equipo, de repente a animar a su equipo, y yo animo a su equipo a que esté arropando a su equipo, porque seguro que siempre al final de derecha no van a ir uno solo, van a ir a su grupo y amigos, y van a estar arropando a su equipo. Pues es un día bueno para ver el partido de fútbol y para disfrutar el fútbol. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, hay entradas en la taquilla de Enrico Pérez, y dependerá de la policía que reubiquen o no a todos los puntos, y anima a que vaya y compre sus entradas y arrope al equipo. Cree que en el Hércules han hecho lo posible, es consciente de que el Hércules ya no va a dar más entradas, cree que si no da más entradas habrá más problemas, y que será problema en todo caso de la policía, que tendrá que reconducir la situación. Dice que en el partido de vuelta no habrá problemas, porque el Elche tiene un campo mucho más grande y el anillo para toda la afición personal. Y, hombre, así es. Otra historia en el mes de abril y determinado diciendo el presidente lo dio porque no lo va a tiempo, que la policía irá reubicando a la gente, que es un partido muy bonito, que a la tensión deportiva respeto y que no tiene por qué pasar nada. Pues eso digo yo, que no debe pasar nada, esperemos que no pase nada, de todas formas, por eso digo que habrá que apelar al civismo, a la tranquilidad y a que vayamos a ver simplemente un partido. Dicho esto, muy rápido vamos a escuchar a ambos entrenadores. Le preguntamos al técnico de Elche, hablaba de que va a ser un derbi muy bonito y veíamos un Bordalás más tenso de lo habitual, con frases más cortas de lo habitual. Había también compañeros de la prensa, prácticamente en la sala de prensa del estadio Martínez Valero, y no quería ningún tipo de polémica. Le preguntamos si se notaba en el vestuario que este no es un partido normal. José Bordalás. Sí. Con más seriedad, con más mantener todos los partidos. escenarios, sin ningún tipo de complejos, con espacio de interés y, bueno, siendo nosotros mismos. Bueno, pues el Elche quiere ser él mismo, sin fijarse en el líder, y las palabras de Bordalá sobre el Hércules. Vamos a escuchar las de Mandía sobre el Elche. Se comportan muy bien, y además, por lo general, la afición es una buena afición, salvo pues, los exaltables y negociaba y la vida lo acaba. Luego, sobre la pregunta de las declaraciones calificadoras sobre el entrenador del Elche Bordalás, Raúl Pérez desde Alicante nos gusta nuestro punto de la solicitación, perdón, eso ya lo hemos leído. Bordalás debe obviar las declaraciones y demostrar más o menos. Para Loli es que el Esquembre aulló patético. Ahí queda un poco de... Os llamo a la cámara, te tomamos. Visítanos y no empiezas ya. ¡Montador! Novedad. Elche Squash Club. Clases de preparación al cuarto. Aprendiendo a ser padres. Elche Squash Club. Alquila coche desde solo 15 euros al día en EMZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes. Low cost. Renta car. Tu coche desde 15 euros al día. EMZ low cost. Renta car. From 50 euros per day. EMZ. Alquiler de vehículos. Low cost. Renta car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 677-643-646. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado. Siempre con nuestro Elche. 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, cordones, ribetes, trenzados en piel, trenzas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida Roberta, junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Este mes, Ancara Motor, tu concesionario Honda, en Elche y Orihuela, te ofrece los mejores kilómetros cero, con hasta 6.000 euros de descuento. Dile IPS 100 caballos, con climatizador, llantas de aleación, 8 AIPA, 5 estrellas y un car, y mucho más, desde 13.900 euros. Oferta válida hasta final de mes, o fin de existencias. En haberlo probado, Ancara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche San José, 141. No sé si esto, ¿tú crees que puede afectar luego en el caso? esta semana, la petición de semana con el entrenamiento de equipo Barbarán, como nosotros los tres puntos, cosa de honor, creemos en nosotros, pero yo creo que el domingo cuando se roba el espectáculo que se va a tener este error, luego se va a trabajar a la gana, también motivos para que los aficiones entiendan, se va a dar esa constante y lo que se necesita de este nuevo juego, se va a tener que buscar acá. Completamente de acuerdo. Última hora de Mercurio, espectro. ¿Tiene equipo para pensar o tiene equipo de gana para poner el domingo o mundial? Gracias.